Llueve y no me beses porque me destiño de tu boca, porque te apunto con la trompa. Le erro y no me la banco. Vengo a penas con el mal del cagón. Me tropiezo con mis piernas, gambeteando gente. Vengo del placar de otro. Sigue lloviendo en esta esquina, pero esas sombras no se mojan por este amor de calle abajo. Volver en bondi es la que queda. Vengo a vela con el mal del cagón. Me tropiezo con mis piernas, gambeteando gente. Vengo del placar.